Gracias, gracias, Sara. Y ahora, de viva voz, Jorge Romero León, director ejecutivo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Muy buenos días. Buenos días, Ricardo. Buenos días a ti y a todos. Entiendo que Fundar acaba de realizar un análisis importante, significativo, acerca de los subejercicios. A ver, ¿de qué se trata? Así es parte de un análisis que realizamos periódicamente. Damos cuenta de la información presupuestaria. La información presupuestaria se presenta trimestralmente y además de al final de cada año. Este año, de nueva cuenta, comprobamos las tendencias que habíamos venido viendo en 2007 y 2008, a pesar de que se ha priorizado el ejercicio de los recursos. De nueva cuenta encontramos un subejercicio en el primer trimestre por 7.543 millones de pesos. Este subejercicio no es una suposición, es información oficial, es información que la Secretaría de Hacienda está obligada a presentar atendiendo los requerimientos de información que estableció el Poder Legislativo en ejercicio de sus funciones en el decreto de presupuesto. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de estos subejercicios presupuestales? ¿Son un mero dato o de qué se trata? Porque eso es importante. Las consecuencias por lo general son son nocivas, pero en este momento lo son más. Son nocivas porque no se ejercen recursos que están aprobados para atender las prioridades, muchas, en el país, con los recursos escasos, muy escasos, que tenemos. En este momento, adicionalmente, en el momento de crisis, dada la caída y la desaceleración de la economía ya aprobada, la caída de 8.2% del PIB en el primer trimestre en relación con el año pasado, es evidente que la falta de capacidad para ejercer los recursos que pueden ayudar a mitigar la crisis es todavía peor. Por si el subejercicio en sí mismo está poco más, vemos que también se refuerza otra tendencia que hemos venido observando a lo largo de los últimos años. Se subejerce más donde es más importante que se ejerzan los recursos para atender a comunidades marginadas y grupos en condición de vulnerabilidad. Es decir, el subejercicio en la Secretaría de Salud, específicamente para infraestructura en salud, es considerable. Lacerante del ejercicio presupuestario de 2008. Durante todo el año se ejerció menos del 10% de lo que se tenía ya disponible en la bolsa para construir infraestructura básica de atención a la salud para la población. Este es el tipo de tendencia que se refuerza, por eso la importancia de ese ejercicio, por eso la importancia de dar a conocer esta información y por lo menos exhortar a las secretarías de Hacienda, Comunicaciones, Transportes, Salud, a dar cuenta de los retrasos en el ejercicio de los recursos y las razones que justifican el subejercicio. A propósito de explican, porque sí. No hay justificación. A propósito de razones, ¿cuáles podrían ser estas? Ignorancia, un exceso de planeación y de austeridad de los gobiernos, que los lleve a que de pronto cuando digan, ahora sí ya vamos a saber dónde se aplica esto, ya se les acabó el tiempo, o es una franca incapacidad para asumir su responsabilidad y ejercer cuando haya necesario, cuando sea necesario, en beneficio de las obras públicas. Sí hay una serie de razones asociadas con la creación de nuevos instrumentos, con el cambio de administración. Regulaciones. La desconfianza, claro. ¿Sobre regulaciones también? No es necesariamente sobre regulación, y sobre esto quiero ser muy claro. No son contrarios los objetivos de control y eficacia. No son objetivos que se contrapongan, sino más bien complementarios. El problema no es que existan reglas y controles, sino que esas reglas y controles generan desconfianza y miedo en algunos funcionarios públicos. Ese es el problema. Desafortunadamente, lo que hemos visto a lo largo de los últimos 6 años es que esto se mantiene, se refuerza. La tendencia es la misma. De tal forma que lo que esto refleja también es cierta incapacidad, tanto en la Administración Pública Federal como en las Administraciones Públicas Estatales, para establecer los mecanismos necesarios que les permitan ejercer los recursos. Esto sí es indicativo de otro problema. Bien puede ser, aunque no lo hemos podido comprobar, que se subejerzan algunos recursos en diversos programas estratégicamente. para efecto de mantener una reserva, claro. Ah. Esto es específicamente cierto en el caso de infraestructura. Por ejemplo, para la infraestructura básica en salud, como para la infraestructura portuaria y carretera, se crearon fideicomisos específicos que reciben los recursos. ¿Pero qué pasa con estos recursos? ¿Se les regresan a Hacienda o se guardan o se destinan a otras cosas diferentes para lo que venían presupuestados? Los recursos que se integran a fideicomisos no se regresan, se mantienen en el fideicomiso, de tal forma que no hay un incentivo para ejercer los recursos durante ese año. A esto se suman otros recursos directamente asociados a la operación de la administración pública, que tampoco se regresan, se redestinan o se redirigen para otros fines durante el ejercicio presupuestario. Prácticamente ninguno de los subejercicios se pierde o se regresa a la tesorería de la federación, lo cual genera un sistema de incentivos cruzados, que quiere decir que quien es responsable del ejercicio no tiene incentivos para ejercerlo en el momento, en los tiempos y en los términos en los que los tienen que ejercer. Bien, pues no sé si hay algo más por ahora que nos quieras decir que no te preguntamos, Jorge. Hay una cosita. Parte fundamental de lo que se requiere en esta crisis son estimaciones precisas y oportunas, acciones eficaces y oportunas. De los gobiernos de todo signo político, de los gobiernos de todos niveles, municipal, estatal. En todos los órdenes de gobierno. En este momento necesitamos por lo menos información clara y oportuna para dar cuenta de cómo se está llevando a cabo la política contracíclica, tanto en el gobierno federal como de los gobiernos estatales. Una parte fundamental de la información para dar cuenta de esto no la tenemos disponible porque está asociada a estos fideicomisos opacos. Es importante exigirle a la Secretaría de Hacienda, a Banobras, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Sistema de Protección Social en Salud, es decir, al Seguro Popular, que den cuenta de cuánto se está ejerciendo en los fideicomisos de los cuales disponen. Que den cuenta de forma oportuna, es decir, no esperemos hasta el primer trimestre de 2010 para saber cuánto se gastó en 2009, sí. Vamos identificando las razones que sustentan el subejercicio desde ahora para atenderlas. Muchas gracias, gracias Jorge. Gracias a ti, Ricardo. Jorge Romero, auditorio. Director ejecutivo de Fundar, esta agrupación que se ocupa de hacer estos análisis de gobiernos que tienen que ver con los dineros y a propósito de presupuestos.